Camino. Me da la vida cuando tus ojos me miran, me das amor cuando me das tu corazón. Es tu gran amor, fuente que baña de ternura mi existencia. Todo mi cielo es de color con tu presencia. Mientras yo viva, tuyo es mi corazón. Porque tu amor radica en mí, dentro de mí, como la sangre entre mis venas. Me haces soñar, me haces feliz, me haces vivir eternas primaveras. Es tu gran amor, fuente que baña de ternura mi existencia. Todo mi cielo es de color con tu presencia. Mientras yo viva, tuyo es mi corazón. Todo mi cielo es de color con tu presencia. Mientras yo viva, tuyo es mi corazón.